Buenas tardes, bienvenidos aquí a 40 grados, un miércoles más. Teníamos aquí un montón de voces cantando el coro del Chubidubidubi. Y sí, porque es que hoy hay un montón de visitas dentro del estudio. Iros poniéndoos cómodas y cómodas porque en dos segundos empieza 40 grados con las noticias del día. Con nuestro tema del día hoy vamos a hablar pues un poco de las campañas que hay para evitar los riesgos de embarazo no deseado en adolescentes. Vamos a ver cómo le damos forma aquí, que tenemos a un montón de chicos y chicas jóvenes. Y me incluyo en eso de los chicos jóvenes. Y nada, así que iros poniendo cómodas que nada, empezamos. Como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Vale, entonces, con las noticias, perdón Oriol, que estaba yo aquí explicándose a los chicos, pero son los gajes del directo. Les estaba explicando a los chicos cómo funciona el tema de las noticias, les decía que iba a comentar las noticias, así que bueno, pues voy a comentar las noticias. La primera noticia, y es más, una más, es que ha retornado el mal de Venus. Y diréis, ¿qué es eso del mal de Venus? Pues bueno, mira, había un dicho popularizado en el siglo XVIII, que decía lo siguiente: una noche con Venus y una vida con Mercurio. No sé si estos chicos habrán escuchado ese dicho, pero bueno. Esto se decía hasta que la llegada de la penicilina pues fue la única forma de contrarrestar una enfermedad de transmisión sexual que en aquel momento era muy, muy común, y esta es la sífilis. Entonces eran las curas de Mercurio. Así que bueno, pues de alguna forma, pues una vez estaba una noche con Venus, con el amor, y luego al día siguiente pues podíamos estar todos con Mercurio, que de alguna forma pues no es el dios, en este caso lo que es pues es el tratamiento bastante tóxico que provocaba que al paciente se le cayeran los dientes, el pelo y hasta se quedara sin tabique nasal. En fin, por favor, tenéis que tener todos y todas pues cuidado, porque ya lo hemos dicho más de una vez, pero de alguna forma la última campaña de SIDA se ha hecho hincapié en la importancia de no bajar la guardia ante las enfermedades de transmisión sexual. Pero parece que la sífilis queda ahí como un poco en el aire y realmente tiene su importancia. Además, bueno, pues es una... la forma de contagio pues es bastante, bastante sencillo, ¿eh? La sífilis tarda una media de 3 semanas en incubarse y la primera señal de alarma es la aparición de una úlcera en la zona de contagio, es decir, las genitales, la boca o el ano. Y algunas... de alguna forma, muchas de las transmisiones que se producen es porque la persona enferma no sabe que lo está, porque aún no han aparecido esos primeros síntomas. Así que bueno, desde luego que todos y todas podemos poner nuestro medio si de alguna forma pues pues ponemos un método de barrera, ¿de acuerdo? Ya hablamos en su momento. Chicos, ¿habéis oído alguna vez esto del mal de Venus? No, nunca. No, bueno, pues está bien, ¿eh? Vamos aprendiendo algo, ahora ya nos podemos ir a dormir y tranquilos. Tengo un montón de noticias más. Y os voy a contar una porque me parece que es interesante, sobre todo por cómo son las relaciones hoy en día. Es una noticia muy bonita, o a mí me parece que es muy bonita, y es que una pareja de 112 y 110 años, respectivamente, turca, pues ha batido todos los récords tras estar 90 años de matrimonio. Él, nacido en 1898 y su esposa, nacida en 1900, se enamoraron en su juventud y aseguran no haber tenido ni un solo problema matrimonial en una vida de convivencia. Y su máxima aspiración sigue seguir siendo unidos hasta la muerte. De hecho, pues el hijo más joven de la pareja, de 60 años, asegura que sus padres son un ejemplo de amor y de matrimonio perfecto. Así que bueno, pues tomad nota que el amor no es efímero como parece que es hoy en día, que parece que dura 2 meses o 3, más o menos, no, a veces dura más. Y para ir un poco encarrilando en lo que es el tema del día, hoy vamos a hablar de un par de campañas, ya digo, publicitarias bastante interesantes. Pues nos vamos a centrar con 3 noticias que dicen lo siguiente: los adolescentes y los embarazos. Bueno, pues parece que ir al colegio a disgusto, esto se lo comentaremos a ellos ahora mismo en cuanto entremos en el tema del día, eleva el riesgo de embarazo en la adolescencia. Esa es la conclusión a la que han llegado científicos británicos tras una revisión de trabajos sobre los programas educativos y que han constatado su eficacia a la hora de frenar los embarazos en las menores. Los datos revelan que las menores que van a disgusto al colegio son infelices en casa, que no creen en su futuro o están en desventaja económica, son las que más posibilidades tienen de sufrir un embarazo no deseado. En países como Gran Bretaña o Estados Unidos, el número de chicas que se quedan embarazadas supera al de otros países. Eso está, pese a que hay un montón de estrategias. Yo la verdad es que no sé en España ahora mismo cómo estará el tema este, pero sí que hay bastante alarma con todo esto, con lo cual pues ahora vamos a hablar con nuestros adolescentes a ver si esto es así o no es así. Parece que la conclusión del estudio es que el número de embarazos no deseados fue un 39% menos entre los chicos y las chicas que recibieron medidas educativas que entre aquellos que se sometieron a las intervenciones clásicas de educación sexual o ninguna. Así que bueno, pues ya veremos a ver qué tipo de programas hay aquí en España y qué tipo de cosas se pueden, o qué nos pueden decir ellos o ellas, más porque son más chicas, qué nos pueden decir respecto a, pues bueno, pues a todo esto. Igual tenemos algo que aprender. Y dice la siguiente noticia de esto: las madres adolescentes sufren más paro y rupturas de pareja. Pues bueno, parece ser que la maternidad en la adolescencia acelera de forma espectacular el curso vital. Las madres adolescentes viven un periodo corto de tiempo, en 5 años más o menos, pues un montón de cambios, de acontecimientos que normalmente se viven pues en una década. O sea, casi lo hacen todo en medio tiempo. Dejar antes de tiempo los estudios en unas consecuencias, y eso tiene efectos pues muy evidentes en el futuro profesional. El nivel de estudios, menores tasas de actividad y empleos menos estables. Así que bueno, este es un estudio que se ha realizado por la socióloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Margarita Delgado. Así que bueno, pues ahora seguiremos comentando con ellos qué es lo que opinan. Y la última noticia del día, para pasar a nuestro tema, es: los médicos decidirán qué menores abortan sin informar a sus padres. Bueno, pues ya sabéis que los menores de 16 y 17 años que decían abortar sin informar a sus padres, alegando que pueden sufrir violencia intrafamiliar, tendrán que convencer al médico de esta situación, quien a su vez podrá recurrir a un psicólogo o a un trabajador social que corrobore la versión de la chica. Así se desprende el borrador del desarrollo reglamentario de la nueva ley del aborto que se presentará en el Consejo Interterritorial de Salud el próximo lunes, para pasar después al Consejo de Estado y ser finalmente aprobado por el Consejo de Ministros antes del próximo 5 de julio en forma de Real Decreto. Así que bueno, seguro que vamos a entrar otra vez en polémica, pero el objetivo de este proyecto es que disminuyan los embarazos no deseados y que se reduzca así el número de abortos, que en 2008, estas son cifras un poco ya de hace un tiempo, se elevaron hasta 115.800 interrupciones de embarazo. Ahí queda ese dato, y con ese dato nos vamos a pasar en 2 segundos a nuestro tema del día, así que pues bueno, pues ir cogiendo algún refresco, que ya hace calor por la calle, y en 2 minutos escuchar a nuestros chicos y nuestras chicas. Están aquí estos chicos, estas chicas están muy nerviosas. Están ahí con la cosa de, bueno, pero ¿qué tengo que decir? Lo bonito hubiera sido que Orión nos hubiese hecho ahí una trampa y os hubiera dejado todo el tiempo aire abierto. A ver qué es lo que hubiera ocurrido. Buenas tardes, Bea. Tú ya eres de estas de la casa. Hola, ¿qué tal? Ya te van a fichar aquí en Radio Universidad. A ver si cuela. Joaquín, tú también estuviste hace no demasiado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues a ver. Parece que hoy el calor nos ha desatado a todos. Y aquí a nuestro lado, pues ya vienen los nervios típicos del directo. Sonia, buenas ¿qué tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Nerea. Buenas tardes, Elena. Hola. Os tenéis que acercar al micro para que os oigan buenas bien tardes, desde la calle. Tardes. Bueno, pues hoy, lo que decía, nos parece que el tema del día... Le voy a ir dando a Bea para que vaya abriendo un material que me parece que es interesante. Así que iréis por ahí los ruidos de los folios, cómo nos los vamos pasando entre nosotros. Es una pena que la radio no podáis notar ese tipo de cosas. Pero quería comentaros, pues bueno, acerca de la educación sexual de niños y adolescentes, pues todas estas reformas que están dando, pues de alguna forma nos lleva a pensar a ver qué es lo que está ocurriendo. Aparte de lo que son las opiniones en torno al tema, que lo único que resulta claro es que es la sorprendente y peligrosa ignorancia de los adolescentes acerca de un montón de materia. Ellos, de alguna forma, creen que saben muchas cosas, pero luego, pues, parece que no saben tanto. De alguna forma, los sectores que se oponen, pues, a la educación sexual en la sociedad en general, pues, no toman o no parecen haber tomado conciencia que nuestros niños, adolescentes y jóvenes están recibiendo cotidianamente una educación sexual, pues, muy poderosa a través de los medios de comunicación, internet o escritos, audiovisuales, da igual. Y que de alguna forma la sociedad de consumo lo que descubrió hace bastante tiempo es que el sexo vende. Yo no sé si estáis de acuerdo con eso de que el sexo vende. Chicos, ¿vosotros pues claro que creéis que el sexo también vende? Vende y compra. De alguna forma se nos bombardea a diario con erotismo distorsionado. Y cuando no se trata solamente de pornografía, ¿qué os parece a vosotros esto? ¿No? En la televisión salen a veces un montón de... Bueno, pues cada dos por tres tenemos que ver la sexualidad como un reclamo. ¿Eso es así o no es así? La sexualidad como reclamo en la televisión... O sea, chicos muy guapos, muy guapas, ellas en posturas así, muy... Pero porque es lo que pide la gente. Es lo que pide la gente, ¿verdad? Pues bueno, la cosa es que hay un montón de consecuencias de la falta de educación sexual en nuestra generación. Hace un tiempo yo os preguntaba, creo que fue a Bea, que le preguntaba si había educación sexual en los institutos, en los colegios, que yo no sabía. En el mío no hay, ¿eh? ¿En el tuyo no hay? Sí, sí que hay. En el mío no. El del año pasado sí. Acércate el bien, el año pasado sí. El año pasado había. Sí. ¿Y qué os contaron en la educación sexual el año pasado? Por las enfermedades, de cuando se practica el sexo y muchas cosas. Cómo se pone el preservativo, las causas que tiene practicar el sexo, muchas cosas más. Muchas cosas. Bueno, lo que está claro es que el embarazo no deseado, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues es uno de los problemas más frecuentes que se derivan del desconocimiento que hay de vosotros, en este caso, al respecto, o bueno, en este caso, pues el embarazo en adolescentes tiene una serie de consecuencias psicológicas que nos preocupan y que nos afectan de alguna forma. Por una parte, pues son los sentimientos de culpa que se generan a veces por no desear tener un hijo, por el rechazo de los padres o de personas cercanas, hasta persona que se ha podido quedar embarazada, o cuando la adolescente está obligada a abortar, las complicaciones psiquiátricas se pueden derivar incluso hasta en angustias tipo neuróticas o depresivas, o la posibilidad de estar recluida todo el embarazo para que no, bueno, pues para que nadie se entere de lo que ha ocurrido, y luego además tener que entregar el bebé en adopción de alguna forma. Puede ser que en algunas culturas también es bastante fácil ver que se obliga a los adolescentes que han tenido esta historia pues a tener un matrimonio y seguir cada uno de ellos además viviendo con sus padres, y dependiendo de la situación y de la edad, pues puede instalar de una forma independiente, aunque esto tampoco es lo más habitual. Lo que está claro es que, bueno, no solamente es eso, sino que además pues está el sufrimiento de la niña por parte de alguna forma. No es lo mismo el tener un hijo cuando una persona ya es un poco más madura que el que venga en una relación adolescente en el que probablemente se sienta un poco abandonada por la pareja. No sé lo que os parece todo esto que estamos diciendo. Bien, bien. Pues bueno. A ver, Joaquín, tú que eres el único chico que no te vas a quedar embarazado, pero puedes dejar a una niña embarazada o a una mujer embarazada. ¿Qué es lo que crees con esto? ¿Que tenemos que poner medios? ¿No? ¿Da igual? Bueno, si de verdad quieres tener un hijo, pues sí, adelante con la edad que quieras, pero también asumiendo las consecuencias. Que la adolescencia se termina cuando te vas a quedar embarazado y que ya no vas a poder tener la adolescencia que tenías antes de quedarte embarazada, ¿sabes? No sé. No es igual. Me parece significativo lo que has dicho, o sea que podemos tener hijos cuando queramos, poco menos. Sí, bueno, cuando queramos. ¿Cuántos años tienes, Joaquín? 16. 16, vamos a recordarlo. 16 años a mí me parece que es una edad muy guapa para vivir un montón de experiencias, pero no sé si sería más adecuada para tener un hijo. No, adecuada no, pero si no sé si quieres y puedes, pues bueno, ¿por qué no? Nerea, ¿tú qué opinas? Que pones ahí cara como de... Uf, acércate bien. Yo creo que cuando quieres tener un hijo, yo creo que ya es que tengas la vida hecha. Que tengas la vida hecha, que ya tengas tu trabajo, tus cosas bien. Porque es que es una cosa que hay que pensárselo dos veces. Hay que pensárselo dos veces. Sí. ¿Tú, Nerea, cuántos años tienes? 15. 15. ¿Y alguna vez te has visto en una situación? Bueno, no. Te voy a preguntar una cosa que no. No te la voy a preguntar porque eso sería ir más allá de lo que tenemos que ir, que es el respeto a la intimidad. Pero de todas formas, si en algún momento te ves en una situación en la que yo entiendo que a veces los embarazos incluso vienen por presión por parte de la pareja, ¿no? Vamos a tener una relación ahora mismo y si no, lo dejamos. Y a veces por no discutir o por no perder a la otra persona, pues supongo que puede haber este tipo de casos. Espero que no pase nada por el estilo, o si os pasa en algún momento, pues que seáis capaces de decir es que no. Sonia, ¿qué postura tienes tú acerca de los embarazos en adolescentes? ¿Cuántos años tienes tú, Sonia? 16. 16, ¿y qué te parece? ¿Es una buena edad para quedarse embarazado o embarazada? No, hay que pensárselo mucho porque todavía tenemos vida. todavía tenemos... tenemos vida y tenemos que vivir. Y tenemos que vivir, ¿y qué es lo que tenemos que vivir? Y no vas a tener un hijo para que te le anden cuidando los padres. Ajá. Ahí cambia todo. O para que te lo quite el Estado, ¿no? Que es lo que también puede ocurrir. Para eso vives la vida y lo tienes ya cuando tengas la cabeza sentada. Además, normalmente nos solemos poner siempre en el plano de lo que es de las consecuencias que tiene para la persona que se ha quedado embarazada. Es lo que os comentaba antes. Que puede ser que sí, que la persona en concreto sufra hasta un punto pues bastante extremo. Pero es que además también hay un montón de problemas psicológicos que pueden afectar al niño no deseado. Y que, bueno, que puede ser desde un abandono total hasta un grado pues diferente de rechazo abierto o encubierto. Yo no sé lo que os parece, porque claro, luego está claro que existen estudios además que revelan que pues un montón de hijos o de niños golpeados pues o que son violentados por sus padres normalmente son de padres adolescentes, son hijos de padres adolescentes. Yo no sé lo que os parece eso, por la frustración de no saber manejar una situación, pues si un niño está llorando o se está haciendo caca o se está haciendo pis continuamente y hay que cambiarle continuamente, pues la paciencia de uno igual se agota. Elena, ¿tú qué crees? ¿Que la paciencia se agota con 15 años más fácil? Hombre, pues se puede agotar, ¿no? Pero tampoco, no es que no sé, tampoco es en plan de pegarlo, ¿no? O no sé, o de abandonarlo, o de pasar de él, cosas de él. Claro, pero no es cuestión de lo que tú creas, sino que estos trastornos sociales que bueno, que es una interrupción de todo, en todos los sentidos, de los estudios, de nuestra vida, como decía Joaquín, de nuestra vida adolescente, ¿no? Pues es que ocurre. Ocurre que hay personas que se quedan embarazadas y luego sufre la propia persona que se ha quedado embarazada, la pareja, la familia y además el niño o la niña que nazca en un futuro. Pues ante esto parece ser que hay varias campañas en marcha y una fue muy polémica hace un tiempo y esa es la que están aquí entre Sonia y Bea que no terminan de soltar porque tenemos aquí... ¿Qué es lo que habéis estado viendo? Bea, cuéntanos. Cartas, un juego de cartas para saber las enfermedades y lo que puede pasar si te quedas embarazada, lo que las enfermedades que puedes tener, las prevenciones que tienes, y yo que sé, puedes jugar con las cartas. Y Sonia, tú tenías por ahí un libro, ¿has visto algo interesante? Porque no lo sueltas. Sí, sí. ¿Y qué es lo que has visto? Te lo leo. Venga, cuéntanos. La guerra contra nuestros cuerpos. Nos comparamos con ideas de belleza inaccesibles, retoques de Photoshop, operaciones quirúrgicas para la uniformidad de lo bello. Cuerpos enfermos, anoréxicos, bulímicos, vigoréxicos. Mensaje de compra para estar más guapa. Chico, depílate, que es lo que se lleva. Todavía tienes el culo gordo. Aún no te has operado. Si pesas más de lo que debes, no eres sexualmente apetecible. Siéntete mal en tu culpa. Yo te vendo lo que necesitas. Nunca vas a llegar a como las chicas de las revistas. Me las he inventado yo, pero cómprame. Todos estos mensajes son con los que trabajan los profesionales de la publicidad. Antes de sacar a la calle una campaña, el slogan final será algo mucho más inútil y atractivo, pero en definitiva le están mandando fogonazos a tu autoestima para que te pongas en marcha y comiences a latigarte con complejos. Al final resulta que no somos tan listos ni listas, un poco si pensamos que lo somos. O no es verdad, pero luego piénsalo, nuestros cuerpos y nuestras mentes están colonizadas por las grandes empresas de la moda, la cosmética y la cirugía. Bueno, pues ahí ha quedado todo lo que nos has leído. Que la verdad es que es importante. ¿Qué es lo que opinas tú de esto que has leído? Porque, claro, me imagino que habrás escogido este texto porque te parece que es interesante. Sí. Al final parece que es como que estamos todos en manos de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Sí. Estamos todos en manos de la comunicación. De es los que medios sin de la comunicación no hacemos mucha cosa, la verdad. Hombre, eso es verdad. Esta campaña, para el que no sepa de qué estamos hablando, el juego de cartas, el libro, tenía un cartel pues muy grande que lo tengo aquí. Bonito. Pues nos la ha remitido muy amablemente la Junta de Extremadura y la campaña fue El placer está en tus manos. La pedimos a ver si nos la daban y sí, nos la hicieron llegar y la verdad es que bueno, pues el juego de cartas es educativo y de alguna forma pues se puede, de una forma bastante dinámica, aprender a disfrutar de la sexualidad sin tener que arriesgar la salud, que es un poco la idea que tiene este programa. Lo que ocurre que fue censuradísima esta campaña. ¿Qué? ¿Os parece que sea como para censurarla? Voy a pasar el resto de las cartas a la gente porque no las han visto. Pero falta el dado. ¿Y por qué creéis que ha podido ser censurada esto? ¿Eh? No sé. Joaquín, ¿tú crees que las campañas deben ser censuradas o no? ¿Todas valen o...? No deben ser censuradas, no creo que sea necesario. Ninguna, todas valen. pues sí, habría que verlas, pero... Habría que verlas, pues bueno, pues parece ser que un sector bastante grande de población pues vio esta campaña y no le hizo ni pizca de gracia que de alguna forma se gastara el dinero público, porque a fin de cuentas estas campañas que vienen de la Junta, en este caso de Extremadura, las pagamos luego todos los ciudadanos. Pero lo que estaban intentando transmitir, que se sacó un poco de contexto, de alguna forma lo que hubo mucha gente es que decía que el placer está en tus manos, o sea, que esto es una campaña para enseñar a masturbarse a los niños. Y yo no creo que sea una cuestión de masturbarse o no masturbarse, sino, pues bueno, de enseñar educación sexual. Chicas, que estáis ahí embelesadas con las cartas. Elena, Nerea, ¿qué? ¿Qué es lo que pone ahí en esas cartas? Cuéntanos alguna. Espera, un momento, que veo alguna interesante. Pues todas son interesantes, ¿no? Yo aquí tengo una. Sí, pero esta para mí es interesante. A ver, primero, Nerea, a ver, por favor. No es imprescindible el coito para disfrutar del sexo. Lo único imprescindible eres tú. ¿Cómo? A ver, repítenoslo otra vez. No es imprescindible el coito para disfrutar del sexo. Lo único imprescindible eres tú. Vale, de acuerdo. Elena, ¿qué te parece esa frase? ¿No te parece? ¿Te da igual? No, está bien la frase. Está bien. ¿Qué, sí. ¿Qué entiendes tú con eso? Que no es imprescindible el coito. ¿Qué es eso del coito? La penetración, lo de cuando te... La penetración. Te corres. Eso, lo de cuando te corres. Te corres. Ay, madre, que estamos mezclando un montón de cosas aquí. No, la penetración no. Lo cuando te corres, ¿no? Yo creo. No, bueno, estaríamos mezclando aquí cosas, ¿vale? Lo de eso de que te corres parece que estamos intentando hablar del orgasmo, uh-huh. Que en su momento hemos hablado. Pues el acto. Y lo que es el acto en sí, el acto sexual físico, sería el coito. Ah. ¿Vale? Hablando así finamente. ¿Vale? Ah, vale. Es que aquí hay que hablar finamente, porque luego nos escucha, imagínate, cualquier persona y estamos hablando de follar, igual sienta mal. Vale. Sonia, tú tenías hoy una carta interesante también, habías dicho. Sí, pero estoy buscando otra mejor. ¿Estás buscando otra mejor? No, pero léenos sí. Esa que tenías ahí. A ver, que ahora la estamos buscando, ¿eh? A ver, enemigo permanente, inflamación del hígado. Se contagia a través de la sangre, el semen, los flujos vaginales y otros fluidos corporales. Transmisión genital, anal y oral. Bueno, como veis, da mucho calor y da mucha risa este tema, que parece que son del día a día, pero ya nos ha entrado la risa aquí en el estudio en vivo y en directo. Así que yo no sé casi si pedir un refresco para todos o seguir comentando. Hay otra campaña que es bastante interesante, os voy a pasarla, a ver si así nos relajamos, aunque va a ser un poco complicado. ¿Pero qué es lo que se hace tanta gracia? A ver, explícame por favor, vea el Joaquín. Pues nada, que hemos visto un dibujo aquí de una vagina y nada, se veía pues el ano perfectamente. A ver, el dibujo en sí nos ha hecho gracia, ¿sabes? Ajá. Porque como está dibujado a mano, pues yo qué sé. Está bien. Oriol está intentando alcanzar el dibujo, pero no es capaz de verlo. Ya se lo han enseñado. Y sí, es lo que os digo, que sí que es verdad que a nuestros adolescentes, pues incluso a las personas adultas, como que les da rubor, y estamos hablando de temas que son totalmente naturales, pero ver el dibujo de una vagina y el ano, pues ya nos provoca ahí una risa. Que me ha hecho gracia Que sí, que está dibujado perfectamente y te ha hecho gracia, pues que y no veo mal que os haga gracia, porque para eso son las cosas. Y es parte más de lo que es de la adolescencia, por eso muchas veces parece que todo lo sabemos, pero no lo sabemos todos. Hay otra campaña... que dice lo siguiente, y esto no lo voy a leer yo, lo va a leer... Yo. Venga, a ver, Nerea, yo. Que está por ahí. Elena. Bueno, Nerea. Elena, que está ahí, que no dice nada. Venga, Elena, acércate al micrófono y cántanos. Stop rollos con bombo. Eso es stop rollos con bombo, ¿qué más pone ahí? Bamba. Flipa, toca, comparte, inventa, besa, sorprende, crea, respeta, descubre, abraza. Tú eliges hasta dónde. Uh-huh. Bueno, pues yo tengo aquí en la pantalla del ordenador, como no lo podemos transmitir así muy en directo, la campaña, en concreto, que ya lleva un tiempo, que es yopongocondón.com. Es una campaña para prevención de embarazos no deseados. Tiene un montón de enlaces pues a YouTube, a Facebook, tiene además para descargarte la canción de MP3, para pues descargarte esas pantallas, todo. La cosa es que, de alguna forma... Lo que nos vienen a decir es un poco que... Vamos a completar frases. La información adecuada permite elegir responsablemente. Vamos a hacer un juego. A ver, Joaquín y Bea, vais a tener la oportunidad de responder a la primera frase. Vale. El uso de preservativos previene embarazos no deseados. ¿Cómo la terminaríamos? Y muchas enfermedades. Pues sí, mira, lo que dice aquí el final de la frase es que además evita la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis que decíamos antes. La gonorrea. Por ejemplo, también podría ser. Nos vemos que estamos aquí un poco formados. Elena, para vivir tu sexualidad de una forma saludable, puntos suspensivos, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizar el condón. Aparte, ese es el uso de preservativos que lo hemos dicho hace un momento. Pero tú, ¿cómo terminarías esta frase? Nerea, échalo un cable. Para vivir tu sexualidad de una forma saludable, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues no sé, macho, no sé. ¿No sabes? Pues bueno, vamos a ver, nos vamos al otro fondo. Comunicar lo que quieres y hablar con tu pareja para, al igual que tú le haces lo que a él le gusta, pues hacer que te haga lo que a ella te gusta, porque siempre suele haber más, yo qué sé, se dice más por parte del chico que por la chica, que le da más cosa, más vergüenza o algo. Efectivamente, hay que trabajar nuestra autoestima, el pensamiento crítico, hay que resolver conflictos, ¿de acuerdo? Sonia, que te tengo aquí al lado, una información básica y adecuada sobre anticonceptivos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que nos den una información básica y adecuada? Intenta completar esa frase, ¿qué te sugiere a ti eso? A ver. Si te dan una información adecuada sobre anticonceptivos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues de alguna forma, no tienes que mirarlo en el ordenador, no seas cotilla. Tienes que darme tu opinión. Se ha quedado en blanco. Nos hemos quedado todos en blanco aquí en la radio. Dios mío, ha pasado un ángel que se decía. Vamos a ver, que parece que nos ha comido la lengua al gato a todos aquí con el sexo, o igual nos hemos pasado de duros. Vamos a seguir la siguiente frase. Tú eres el principal protagonista de tu salud sexual. ¿Cuándo? ¿Cuándo eres el principal protagonista sexual de tu salud sexual? A ver. A la hora de tomar decisiones sobre el tipo de relaciones. Hombre, claro, pues lo estás leyendo. Pues efectivamente. La opción más responsable es la que uno mismo escoja. Lo que ocurre que muchas veces a los adolescentes, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, parece como que hay que obligaros a tener algún tipo de método anticonceptivo porque no sois capaces de mantenerlo por vosotros mismos. No sé qué opináis de eso. Si te asientas la cabeza, yo creo que sí, sí que eres capaz. Sí. ¿Te asientas la cabeza? Bueno, pues mira, existen varias razones que influyen en los jóvenes a la hora de planificar y negociar la anticoncepción. Y de alguna forma, a la hora de, en concreto además, de utilizar el preservativo, que no tenemos que olvidar que es el método barrera más importante. ¿Qué cosas hay, Bea, que te estoy viendo ahí, que estás interesada? ¿Qué cosas o qué razones hay que influyen en los jóvenes? A la hora de tomar decisiones para planificar y negociar la anticoncepción. Pues bueno, os te lo cuento yo. De alguna forma, pues muchas veces, no sé si me equivoco, esto me lo tenéis que decir vosotros, la baja percepción del riesgo de embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual que muchas veces no se tiene consciente. O sea, es como que de alguna forma los adultos pensamos que vosotros, en general, los que sois un poco más jóvenes, no tenéis ningún tipo de miramiento. Pero es decir, lo hacéis jóvenes en cualquier lado, da igual, no, a mí yo no me voy a quedar embarazado, no me voy a quedar embarazada. ¿Esto es así o no es así? Que los jóvenes dicen, va, esto me va a pasar, esto a mí que me va a pasar, por favor. Y al final pasa. ¿Esto es así, Nerea? Sí. Sonia, ¿cómo va esto? ¿Esto es así? ¿Los chicos piensan, ah, venga, que no pasa nada? Tira sí, siempre dicen eso. Y la chica es igual, ¿eh? Y toma, la chica es igual. Y viene. Sí, o sea que esto hemos salvado la barrera generacional, que hace un tiempo era como que los chicos una cosa y las chicas otra. Ahora parece que los chicos y chicas... Los chicos como no llevan el bombo... Claro, también. Los chicos como no llevan el bombo, ¿qué ocurre? Que no saben lo que es. Que no saben lo que lo es. Que hay. Da igual, les da igual. Que yo se van y punto, pero es que claro, la chica nos tenemos que ir con él, o sea, con el niño y yo. De hacerte cargo de él. Bueno, pues vamos a ver, nos dice Oriol que tenemos aquí algunas cosas sobre la mesa que son interesantes, que se nos van a olvidar y sí que es verdad. Pero sí que me parece importante, pues por lo menos, tocar que de alguna forma sois vosotros, en este caso vosotros, 2, 4, 5 personas que estáis aquí, las que tenéis que tener la responsabilidad de decidir que tenéis que utilizar el coco, que os tenéis que cuidar vosotros, porque es vuestra vida, eso está clarísimo. De alguna forma, pues hay un montón de medios de barrera, y además de eso hay un montón de formas de relacionar con la gente, no necesariamente tiene que ser lo que nos diga la publicidad, que es lo que estábamos comentando antes. Hay un montón de información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos. Aunque eres joven, tienes que ponértelo, tienes que controlar tú la situación. Hay un montón de métodos anticonceptivos que ya hemos tratado en otros momentos. Y lo que alguna vez, de alguna forma, tenemos que tener siempre en cuenta son los estereotipos de género y los medios de comunicación. Porque muchos de los medios de comunicación hacen mucho daño. No sé lo que os parecerá ¿A vosotros? ¿Hacen daño los medios de comunicación? Depende. Depende. Tenemos que pedir a los medios de comunicación que sean menos frívolos, que sean un poco más serios, que se dejen a un lado lo que son las ideologías políticas, ¿no? Porque incluso a mí me da la sensación que muchas veces son ideologías políticas o moralidades. La moral cristiana frente a la moral islámica, frente a la moralidad de no sé quién, la moralidad de no sé cuál. Pero a cada uno decide su tipo de comunicación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Vamos a intentar evitar los embarazos cómo? ¿Desde nosotros mismos o...? Sí, ¿no? Desde nosotros mismos. Desde nosotros mismos. ¿Qué podemos pedirle a esta sociedad, a los adultos? ¿Qué les tenemos que decir? Con condón. Ya no sé si con condón, pero ¿qué tenemos que decirle a los adultos? ¿Hay algo que decirles a los adultos? Sí. A los adultos, venga. A ver, ¿qué nos tenéis que decir? A los que somos un poco más mayores. ¿Nos estamos enterando de algo? ¿Se nos escapa algo? No, no tenéis nada que decirnos. Que nos enseñéis, ¿sabes? Que en vez de ocultarlo tanto, que saque para fuera eso. Claro, sí, que nos enseñéis, que eso es muy fácil. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que tenemos que dar? Esto está siendo en directo y es un directo muy difícil, ¿eh? Un directo de estos que se dicen difíciles porque se os come la lengua al gato. No tenéis ninguna propuesta para hacernos porque parece que todas las campañas se hacen para vosotros sin pensar en vosotros. En fin, no hay forma de arrancarles una palabra. Me quedo yo, ay, pero chicos, vamos a ver, por favor, soy 5-1 y tengo que aquí dar paso al siguiente programa que no hay más. En fin. Ah, y hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro programa. No sé si queréis saludar a alguien rápidamente, por favor, Bea. Vamos a hacerlo en orden, Bea. Mamá, papá, te quiero. Yoki. Graba un besito. Pues a mi ama y a Nayara. Bueno, ahí queda ese saludo. Sonia, ¿hay alguien que saludo? No, Nerea quiere saludar solamente, los demás están tímidos. A mi madre, a mi padre, bueno, a mi familia en general ya... Y a los santiagueros, hombre. ¡A los santiagueros! Bueno, vamos a ver. Pues hasta aquí ha quedado nuestro Stop Rollos con Bombo. Ha quedado nuestro programa un poco cojo, ¿eh? Yo me voy con la sensación de que ha quedado un poco cojo. Que tenías que haber hecho algún otro tipo de propuesta. Yo saludo a mi hermano y a la rubia y a la Nerea. A mi novio hoy también. Bueno, ya. ¿Y a mi novio? Ya está. A mi novio, un besito. Ya está, chicas. A ver, ya ahora vamos a ir a saludar. Total, qué difícil son estos jóvenes y en ellos seguiremos. Con estos jóvenes, ya casi que va a ser para el curso que viene, si nos dejan, seguiremos preguntando, seguiremos investigando y veremos a ver si las campañas publicitarias estas de Yo pongo condón o la de El placer está en tus manos son útiles, son efectivas y lo veremos en próximas encuestas. Podéis escuchar este programa en diferido en 40grados.tk en el blog. Y ha hecho posible que todo esto se haya escuchado fenomenal Oriol, que estaba al otro lado de los mandos, y con vosotros, que ha estado Asier, y toda esta pandilla que nos ha dejado un poco con ganas de saber más, porque no hemos sido capaces de escucharles demasiado. Pero bueno, a ver si otro miércoles es posible, aquí en 40 grados. ¡Continuará! ¡Sí, guapo! ¡Vasco!